Bueno, primero que nada, hablo en representación de mis compañeras. Estamos detenidas en el Instituto de Recuperación de la Mujer número 5 de Rosario. Nos dirigimos a ustedes para poder contar con su ayuda, ya que no tenemos otra manera de contar lo que está sucediendo, o mejor dicho, por lo que estamos pasando. Queremos una mejoría en nuestras vidas, por el tiempo que a cada una le falta cumplir su condena. Pero lamentablemente nos cuesta porque somos maltratadas por el servicio penitenciario, físicamente, verbalmente y psicológicamente. Están pasando muchas cosas que no salen a luz. Quedan dentro de las paredes porque nadie nos escucha. Y si hacemos nuestro descargo de lo que sucede, por ejemplo, que nos están dando alimento en muy mal estado, que la ración es muy poca, nos dan carne podrida. Tenemos una heladera en el comedor para 18 internas. El techo del comedor se está cayendo. Además, cada una tenemos un trabajo que el peculio mínimo es de 500 al mes y el más alto es de 1.900. Trabajamos de lunes a lunes y a las tres faltas te despiden. Todo esto lo hablamos con la directora, Susana Romano, pero ella nunca tiene una solución. Le preguntamos que por qué las empleadas nos pegaban y nos contestó que si querían pegarnos lo podían hacer, pero si nosotras respondíamos a su agresión nos mandaban a Santa Fe o un poco más lejos. Nosotras pensamos y creemos que están abusando de su autoridad. Es necesario que también se sepa que se encuentran alojados 5 menores de muy mediana edad, conviviendo de la misma manera que las mismas internas del lugar, siendo que no cuentan con la atención médica y los alimentos correspondientes para ello, lo cual tienen restringido hasta los pañales de la unidad. Es una desorganización para estos pequeños que se encuentran en el lugar. Pedimos y exigimos nuevamente ser escuchadas, ya que en este lugar cuando tienen ganas de escucharnos no es para algo bueno, porque nos quieren dar medicación psiquiátrica. Ahora nos preguntamos, ¿este lugar es un lugar de recuperación o qué es? Además, quiero agregar el mal estado de la unidad, cañerías tapadas, insectos como alacranes, cucarachas y etcétera. Maltrato en ingreso de visita, desorganización para la higiene que con los mismos guantes que se revisa la visita tocan los alimentos que nuestra familia trae. Estamos siendo abusadas con los precios de cantina. Tenemos el aumento de casi un 50% de lo que está en la calle y muchas cosas más que nadie las sabe más que nosotras. Pedimos más que nada ser escuchada y pedir que baje cada defensora de cada interna o un juez responsable para que nos escuche y nos dé solución alguna. Creo que es lo justo y necesario como persona que somos. Agregamos que hay 2 menores en resguardo porque en piezas de madre no hay cupo. También hay chicas saliendo con transitorias y las mismas empleadas buscan su reacción para que las mismas pierdan su beneficio. Son demasiadas las cosas malas que están sucediendo en este lugar. Y en este momento dejamos todo en sus manos para que no, para que sea de nuestra ayuda. Saluda atentamente todas las internas de la Unidad 5, planta baja.